qué brava, me tiene loco, loco, se avecina. Me vuelvo loco y me rompo el coco por esa mujer. Ay, compay, si la conocieras, tal vez comprenderás por qué estoy así. Si me mira me electriza, si se mueve me estremece. Yo estoy por volverme loco y me rompo el coco a veces. Ay, compay, si la conocieras, tal vez comprenderás por qué estoy así. Por romper el coco, ese coco que tengo contigo. Por romper el coco, mami chula, tú eres un castigo. Por romper el coco, que tengo con ella tú. Por romper el coco, que cabeza es un coco divino. Por romper el coco, que te quiero abrazar pa' encender. Por romper el coco, estoy sudando de la cabeza a los pies. Pa' guayar este coco contigo.